duerme. No sale, no come, no ríe, no dice nada. Se pasa los días y noches llorando sentado en la cama, preguntándose cuándo va a volver. Hey, porque el amor se fue. Hoy mi destino nos alejará. Que en mi corazón siempre estarás, lo sé. Yeah. Hey, porque el amor se fue. Es tan difícil hoy tener que soportar tanto dolor por tanta soledad que me hace tanto mal. Amor, pero todo se derrumbó y ya no hay más que tu dolor. Hoy te pido perdón, estoy muriendo, amor, porque se va el amor. Mi último respiro. Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama. Nos alejará, aunque en mi corazón siempre estarás, lo sé. Yeah. Porque el amor se fue. Aún puedo escuchar tu voz, de tantos deseos de hoy tener tu calor. Mi destino nos traicionó y hoy mi alma se va sin tu perdón. Tanto me perdí la dicha de tu amor. Si me extrañas, mira el cielo, que en esa estrella estaré yo. Se fue, yeah, yeah. Se fue, yeah, yeah. Se fue. Porque el amor se fue, yeah, yeah. Se fue, yeah, yeah. Se fue. Ella no duerme, no sale, no come, no ríe, no dice nada. Pasan los días y noches llorando sentado en la cama, preguntándose cuándo va a volver. Hey, porque el amor se fue. Porque el amor se fue. Se fue. Hey, porque el amor se fue. Predicador. Mi flow, this is it.